Si estoy enojado, mejor no escuches las cosas que te digo, pues te puedo lastimar. Y si te lastimo, no es mi intención. No escuches más, mi amor es lo mejor. Estoy enamorado, aunque nunca diga que lo estoy. Oh, Candy, no quiero que te sientas mal. Habiendo amor entre los dos, no debemos fracasar. Digo, te dejo sin pensarlo, pues cuando me enojo digo cosas sin control. Mas cómo dejarte, oh Candy, tú eres mi amor, la razón por la que vivo yo. Que lo estoy, oh Candy, no quiero que te sientas mal. Habiendo amor entre los dos, no debemos fracasar. Que lo estoy.